todos aquellos amores que alguna vez han herido nuestro corazón. Un extraño hechizo me domina, amor de magia negra o de luz divina. Qué obsesión, qué tentación, es como un orgasmo aunque quiera no el corazón. Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él. Qué perfecta unión, qué sensación, nuestros sentimientos con tanta pasión. Amor mío, ¿qué me has hecho? Auténticos Solares para nuestro amigo Luis. ¡Llévalo! Mis pies y manos tienes bien atados y mi corazón.